el sueño frente a la televisión y me pedía que por favor no la apagara. Su soledad en aquel cuarto no aguantaba, aunque jamás lo confesó. Yo niño no entendía su horror, porque uno es joven y no sabe del amor. Recibirando a mi madre vivirá aferrada a una esperanza que la enterró toda amargada dentro una noche que no acabó. Mi madre le ha temido a la noche desde el día en que se fue mi papá. Hoy la miro y comprendo que ellos piensan que las cuentas del alma no se acaban nunca de pagar. No se acaban. Comprendo su dolor y lo terrible que es amar a una ilusión que está atrapada entre las sombras del pasado y que las noches se libera y va a su lado como el fantasma de un amor que no murió. Mi madre le ha temido a la noche desde el día en que se fue mi papá. Hoy la miro y comprendo que ellos piensan que las cuentas del alma no se acaban nunca.